estamos en tu presencia para alabar a tu nombre y sentir tu gloria en nuestras vidas. Te adoramos en la belleza de tu hermosura, Señor. Glorias al Señor. Tremendo y soberano y sentado sobre el trono está. Adoramos por los siglos. Amén. Coronado de gloria, arquitecto de la historia, refugio seguro, digno de adorar. Reciba la adoración.